Estos son los principales titulares del boletín informativo del 19 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Ucrania se reúne en Roma con el vicepresidente y el secretario de Estado de Estados Unidos. Las fuerzas israelíes inician un operativo terrestre a gran escala en la franja de Gaza. China empieza a aplicar aranceles antidumping a un tipo de plástico que importa de Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Taiwán. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El domingo, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, se reunió en Roma con J.D. Vance y Marco Rubio, vicepresidente y secretario de Estado de Estados Unidos, respectivamente, al margen de la misa inaugural del pontificado del Papa León XIV. Zelensky reiteró su postura de buscar un alto el fuego incondicional con Rusia. La reunión se da un día antes de la conversación telefónica prevista entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. El mandatario ucraniano escribió en redes sociales que, durante el encuentro del domingo, se habló de la conversación directa entre Ucrania y Rusia celebrada el viernes, la necesidad de sanciones contra este último país y la situación en el campo de batalla. Zelensky también subrayó la importancia de un alto el fuego incondicional lo antes posible. Ucrania ha expresado su intención de aceptar una tregua incondicional durante al menos 30 días, de acuerdo con la solicitud del presidente Trump. Rusia no ha accedido a esta petición. El presidente ucraniano estaría buscando que Estados Unidos presione a Rusia antes de la conversación telefónica entre Trump y Putin. Según las autoridades de Ucrania, una persona murió y tres resultaron heridas en la provincia de Kiev en el mayor ataque de Rusia con drones desde el inicio de la invasión rusa. El ejército ucraniano dio a conocer que entre el sábado por la noche y el domingo, los militares rusos habían llevado a cabo un ataque con 273 drones. Ucrania afirma que el ataque dañó viviendas, mató a una veinteañera e hirió a tres personas, entre ellas un menor. El Centro para Contrarrestar la Desinformación, una entidad del gobierno ucraniano, indicó que el ataque, en el que se había usado el mayor número de drones hasta la fecha, iba dirigido a la población civil. El viernes, Ucrania y Rusia sostuvieron negociaciones directas de alto nivel, las primeras desde marzo de 2022, poco después de que empezara la invasión rusa. Se dice que durante la reunión la delegación rusa advirtió a Ucrania que algunas personas presentes en las conversaciones perderían a más seres queridos y que Rusia estaba dispuesta a continuar la guerra para siempre. La parte ucraniana pidió un cese el fuego incondicional. Sin embargo, los rusos no han dado hasta ahora muestras de acceder a la petición ucraniana. El domingo, el ejército de Israel dio a conocer que puso en marcha extensas operaciones terrestres en las partes norte y sur de la franja de Gaza. El viernes, las fuerzas israelíes informaron que habían ampliado sus operaciones en el territorio. Señalaron que habían llevado a cabo intensos ataques aéreos y apostado tropas en la franja. Añadieron que habían atacado más de 670 objetivos del grupo islámico Hamás, entre los que se incluían instalaciones de almacenamiento de armas. El número de muertes está aumentando en el territorio. La emisora qatarí Al Jazeera citó a funcionarios sanitarios de la franja de Gaza, quienes señalaron que 500 personas habían muerto en un periodo de 3 días. En Qatar se están llevando a cabo negociaciones para lograr un alto el fuego. Medios árabes aseguran que Hamás y los mediadores han estado discutiendo un plan que exige al grupo la liberación de algunos rehenes a cambio de un alto el fuego de 2 meses. No obstante, Israel habría estado aumentando la presión sobre Hamás para obtener concesiones. Existe una creciente preocupación de que el número de muertes pueda aumentar todavía más, ya que por el momento no hay muchas esperanzas de avances en las conversaciones. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. China afirma haber impuesto aranceles antidumping a un tipo de plástico procedente de los Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Taiwán. El domingo, el Ministerio de Comercio chino dio a conocer que había reconocido que su industria se estaba viendo afectada por el dumping de copolímero de poliformaldehído importado de esas economías. El material se utiliza en una amplia variedad de productos, entre ellos los componentes automotores y los dispositivos electrónicos. Según la dependencia, desde el lunes las importaciones estarán sujetas durante 5 años a gravámenes antidumping de hasta el 74,9%. En mayo del año pasado, Pekín inició una investigación antidumping y en enero empezó a cobrar un depósito como medida preliminar. Los Estados Unidos y China acordaron el miércoles pasado reducir parcialmente sus aranceles adicionales mutuos en 115 puntos porcentuales durante 90 días. La medida del gigante asiático podría afectar las negociaciones con la parte estadounidense. La policía de la prefectura de Saitama, colindante con Tokio, arrestó el domingo a un ciudadano chino de 42 años bajo sospecha de varios delitos, incluido un atropello y fuga. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a nuestra emisora que el sospechoso podría haber bebido alcohol antes del accidente. El hombre, un trabajador de demolición residente en la ciudad de Misato, se entregó a una estación local de policía el mismo día. Las autoridades creen que el hombre atropelló e hirió a 4 niños de sexto de primaria el 14 de este mes mientras conducía un vehículo utilitario deportivo, tras lo cual huyó del lugar de los hechos. El coche fue encontrado e incautado al día siguiente en un estacionamiento a unos 2 kilómetros del lugar del accidente, pero no se encontró al conductor. La policía buscó al sospechoso e interrogó a un pasajero que se encontraba en el vehículo involucrado en el incidente. Las autoridades señalan que el coche es propiedad del sospechoso y que éste cuenta con una licencia de conducir válida. El hombre negó algunas de las acusaciones y declaró a los investigadores que atropelló a los niños, pero que se marchó del lugar luego de que los menores le dijeran que se encontraban bien. La policía informó a la NHK que investigaciones posteriores revelaron que existía la sospecha de que el conductor conducía alcoholizado, después de haber bebido en un restaurante de la ciudad ese mismo día. Las autoridades también arrestaron a un ciudadano chino de 25 años que estaba en el automóvil cuando ocurrió el incidente, bajo sospecha de haber permitido que el conductor tomara el volante, a pesar de que sabía que había consumido alcohol. Científicos en Japón afirman haber resuelto el antiguo enigma del color de los gatos calicó, conocidos por su pelaje negro, blanco y naranja. Entre los científicos está Sasaki Hiroyuki, profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Kyushu. Casi todos los cálicos son hembras. El gen que determina el color negro y naranja de su pelaje ha sido un misterio desde que comenzaron serios estudios al respecto hace más de 6 décadas. Los científicos hicieron análisis y comparaciones genéticas de los cálicos y otro tipo de gato e identificaron un gen llamado ARHGAP36 en el cromosoma X vinculado al sexo biológico. Señalan que este es el gen que determina el negro y el naranja. Asimismo, señalan que cuando el gen muta, afecta la producción de proteínas, haciendo que el negro se vuelva anaranjado. Si un gato también tiene un gen de pelaje blanco, tendrá manchas negras, blancas y anaranjadas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.